Seguimos con el Centro de Salud Juana Azurduy y las comunidades como Ser Naranjal, Villa Copacabana y Naicó. Y el lunes 3 queremos hacer una gran actividad, limpieza y destrucción de criaderos de mosquitos en las unidades educativas. Eso se coordinó también la Dirección de Educación y la Distrital, y también el comité mismo de padres de familia que tiene las unidades educativas, las juntas escolares, donde también el primer día de clase van a lograr verificar dentro de su unidad educativa si hay alguna criadero de mosquito, ¿no? Para continuar el martes 4 seguimos con Cruz Roja, Centro de Salud San Martín, y el miércoles para cerrar ya con el Centro de Salud Sagrada Familia del Distrito 4. Todo esto estamos apoyando con la Alcaldía Municipal, con sus volquetas, sus retroexcavadoras. También hemos logrado que el Ingenio Guavirá nos está apoyando todos los días con una volqueta. También Cerámica Norte está ayudando. Estamos trabajando con todas las instituciones, las autoridades locales de salud. Estamos trabajando con los subalcaldes. Entonces, un trabajo interinstitucional que es una lucha contra todos, ¿no? La lucha contra el dengue es una lucha de todos.